¿Baja calificación? Es culpa de tus genes. ¿Cuál es el mecanismo utilizado por lo común para diagnosticar una calificación escolar? De seguro recordaste la serie de requisitos que diferentes profesores te pedían cumplir. Se trataba de encontrar elementos que reflejaran un aprendizaje de parte tuya. Por otro lado, ¿cómo se evalúa un colegio? Sin duda, se considera su lugar académico en la zona, el ambiente escolar, la calidad del profesorado, así como su currícula, entre otras cosas. Mencionamos esto porque en el Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres realizaron una investigación con 8.000 gemelos, cuya conclusión, afirman, es que los factores mencionados líneas arriba, entre otros, solo son un componente del proceso educativo, pues los genes ocupan la otra parte influyente en el aprendizaje escolar. Los científicos analizaron pruebas en materias de inglés, matemáticas y ciencia, hechas a gemelos de 12 años. Algunos eran idénticos, es decir, provenían del mismo óvulo, mientras que otros eran no idénticos, esto es, provenientes de dos óvulos. Los análisis arrojaron que los primeros, quienes debido a su concepción comparten todas las características genéticas, tuvieron resultados más similares en las pruebas que los de gemelos no idénticos. La doctora Claire Howard, la genetista encargada del estudio, comenta: un enfoque genético para la educación sugiere una visión activa del aprendizaje en la cual los niños seleccionan, modifican y crean su propia educación, en parte sobre la base de su propensión genética. ¿Eso explica el por qué unos aprenden más que otros? La doctora Howard agrega: sin embargo, estos resultados revelan que los niños llevan al salón de clases características que influyen en la manera como tomarán ventaja de la calidad de la educación que se les ofrece. Por ejemplo, pensemos en un salón de clases lleno de estudiantes con un mismo maestro. Algunos niños aprenderán más que otros, aun cuando su experiencia pedagógica en la escuela sea exactamente la misma. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que sea posible lograr una educación con enfoque personalizado? ¿Cómo sería factible? Fuente: www.muyinteresante.com.mx.